Nema di Allah subhanahu wa ta'ala warak yang dignam. Kodi salata kuduru di. Yang wa wa ta'ali mudaha anlek nabi kodi. Tanokan ko sigiri uviri yang no wa inda urdu nimad Allah ila tuhduha. Uvidu konti nema di warak yang dignam wa wa ta'ali nabi kodi. Uviri yang ni ayah bawa madukum ni ni'matin famin Allah. Kala nema muhidu ni moram jangki wa fahdi wa kakapan ketukan Allah subhanahu wa ta'ala wa'i urahim wa'i ayako alam sarau anna Allah taqfar lakum hafiz samawat wa ma'atil ardi ta'asbar alaikum ni'amahu zahira fatina zahiratan wa zahira surat Luqman wa'i wa'andama wa'kankun ilsan wa'lidya kamu ba'an wa'tagihin wa'tagihidya kamu wa'tagih wa'adiyan wa'ilsan ilsan ilsan ilsan Kami minat nama jadi sahaja kofeju di dalam border renci. Nama jadi sahaja kosudi dihui, wakana hati dia maju. Dan ini majuan yang dekat hati. Oh, di nama jadi sahaja bani ada mau mandi, kau di nama orang yang dekat dia juga lema. Kau di mana nama jalan? Kofeju kau cerdik, andi tetap untuk nama. Senilaram alaihi salatu wassalam kemati kala wali rupini watari jomnen ino yafi maka bandu mako kachallar mako katregure mako ala nauduka ara yofamu ino wai watitari jomnen lezi aduna ubova sejure mako ene wajibu wadinansi asini atari nyawhi na imama ino ebengure mane mgoto emate Sitari aduna mpoka ino watano yejule ma alamda madunfi ondo niku mifisimafi hayakin kwa watilo tujonu lepoka. Ka. Leko. Kjallaw. Mufini itari ino jogi itunka yine horemu. Pekure munde mfini di etu. Harako jonna ya aduna wofunko. Beidari. Nema kigireo mufini di etu. Kono Yesu ko nema jiri no tatsali yimbe be isuya wa zamanu me le taw no fale jiri no kurti nema jiri ko jama on fala ko nema jiri aduna di ino kurti ko be jonna ko idan karambe yesu ta ko dun sikali saya da turiya ta le buda to kullu muslimin min fadli iman kutu wa Wardina jaga muhadiruna hidup. Jadi tahu sejuta madina nukku. Oya arta kali no oya majodi waro hiuri majodi. Arta mi hati enen do hidup. Tanjini ra enjaya ke purke pizza de wasu de hiuru de makari madina bengku. Alatna min afkari bukharai muhadirina. Penitan ini dah awal di kota yang bata. Ender Madinah kau ini di rumah kau itu. Oh ya, kau kemalan di rumah lima. Ah, ini anji amali. Tuduh kalera kata kau. Dungara enjete hendu enjete nange enjete dia. Kau ini mira mari tuh. Ini wah, tanjir tanah yang buri wah sudah ibu Madinah bengkau, ibu Makkah, ibu Makkah di Madinah tu. Ini kita mari baik tanpa wilai ini, cuma pun tahu. Sayang jika aku nahan oh di kahota, dengan jamaah Henry, pan dengan jamaah Nang, dengan jamaah India. Uli ni kamari kunchuru. Uli ni kamari sonnazo. Kahunta kuyo mango haraya nane koharmi. Uli ni kamari sonnazo. Uli apala mikonta nene maji andi. Uli owa milando kamatunguri. Uwa ni kamari haibamba kami wako tinyezi hadu kamiyaha. Uli wakti kamka ni kamari haimajiro kwa wali kwa mingori leji amu. Anta ya waya liya hati ita kilaha fi hati. Anta lasta minal aghniyai bal innama anta minal muluk. Uli wana ejia bimana يوغر مقافات ويذكر نعمة يوم منه أو وناها يخطر بمجيها كوالعمي بليد من جيها وناها أغنياء بقيمة أغنياء وأنت الآن من ملوك أهلها وأنهم إلى مريض سوء إلى مريض سمنان إلى مريض مكتين إلى مريض مشروع كونوا نتنقي أن نتولي شروب لكم وفي هلاكو كما مارك كتولي لكم يبت ويعطي أو أن نفاق لأنهم زيدي يبت الله سبحانه وتعالى ويبت ونرى من يتفير وزمان من أولي كريمي أكبحه لم أني ولي تاخرون من مين يولي تاخرون كما يولي تيرون كما يولي الله بفو أنت أكوان ويبتتاي ماتي Kudusi tadi itu nemaji. Allah Subhanahu Wa Taala diwarani yang wari dia sudah wujud ini. Karena kau jauh lebih bani Adam, bau dari jibina. Atau akan dari tujuh mengapa? Yer tu mungkin kau ni tahu apa sih kalau dijaga apa sih kalau ni? Yer kau ni tahu apa jibina kata oleh di dalam sih mohon di mohon di mohon. Jadi makam ini kini, wujudnya ada ujibina. Di orang ini juga memuat si mohonlah, si mohon dari moha omah yang dubi dohuri wo, wo hari hasil noyat kali juga memenne matapukul mungor mohan moyat kita. Karena jilanya ada helipada, kujilanya ada otak. Karena yang ujibina ada orang kiri pukul. Dulu yang fawur nawo, kita fawu pada dia dewan. Tiap tu kalau ni masih jauh ni nanti, wahai korak pinjil itu kriminal. Tiap tu kalau jauh ni mungkin ni makhluk kiri. Kata bukan bukan harap ibu dah. Kau di nombor tu. Shalawat wa nasallah taki bani Adam. Kau ni review mahakku. Mungkin ni motor algorit alujib nama kata oleh di dalam tanggal bang Allah. لأنه كلكم منير من مشارق الأرض إلى مغاربها في بواسطة من قلب من قلب الله ومن الجوف من وقت قلب واوا كهذا كله قلب واوا واوا إذا كوب المنون أنقى كم رتاو ترى كم رمادي ونجوم يوينون دون في أحسن تقويم Orang yang masuk nawakam yang sudah harapkan putih jauhlah nama itu. Nama itu ciri nama cerdas jauh sih kanom, nama jauh di aduna utama masih di kanom, nama bengur masih di kanom, nama utuh kawan kawan masih di kanom. Tiada pun ciri nama jauh sedih pun orang nama sih memar sudah. Oh itu alamat sudah leh ini pun di kono dari. Harai wa sarahatan imaji ayat doga nemaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kudusi tadi Allah subhanahu wa ta'ala ujar di bote jia di makhluk yang salaf dan sarasan ya Allah subhanahu wa ta'ala dan lule jarri warga kuan nanggi hirtabe takutwa wadi duntung menangge. Sayyika Sahih al-Bukhari iyadum isa Abu Hurairah radiyallahu anhu filli Mereka yang datang lagi salat salam, ingin bayau tu nabe, ingin betato, betawaka, nelayan nukala yang jangan le, mereka di mana hantu wau le, tapi kita bayau tu kateng, cukup mukti, saya mungkin nama yang kau remaj, cukup kita di bumi, saya mungkin nama yang kau remaj. Wahai najis yang mulia, lakukan kerana firman Tuhan itu beratur lihulil alba. Nah, maka nahlita yusara, walakin tafsirkan lebih banyak dari tafsir kuli syaitan, wabuda wa rahmat al kaumin yuminu. Dalam wahai Allah segitu, sili dengan Nabi Yusuf hakasin, korora ya termiri simonnya. Wanda bagi saji bedo ya utuhnya. Kena korang tu orang jadi ada mukti. Sama korang korang tu mukti tu mukti itu yoga, tarik itu hebat. Mak korang tu bond tu bond tu yoga, tarik itu kadi wajah tu. nisikki tukkiun loosi ardini hakkile di didino magabai nafore. Kogo nara mokyo nge ko mokkini ko rewa non nge dadu, nara bondo nge ko gondi ko rento rawa ka fundo rewe ema. Sen non sato, dekatahin Bukhari ibe wana, bab, kitabu ahadithil anbiya, yodire di anna bakre, lemaki ko qistatu al-abraf wal-aqra wal-a'ma min bani Israel. Warbe tako, uru nobe bani Israel. Bokka mwataka ko mwatamajan, gata dengan di namajan karen ko ko kumiliyete. Tano hara, tano nemen nubem si namajan ko naunare, wona inde tabu, tere nekro kajan ko wona to tabu kangu yaga. Nara dia yang saya bandulun kaca tenek duit ni al abra sama je. Nenon naunare bani Israel anak dia non naunare kurne maulu de lebejar riboramu. Rusan nabi Musa ini tanda ahli Allah di salat dan salam. Ina dia non kau dinyau leno al akma awal abra. Ina dia non kau ditulah non jadi berada jibine dengan kehara kuyata tuan al akma. Mujibina na tali ino iya wa umidi haram muma kasu mungkotari ko hewti ni gumbo ko aama uliyete. Kitali hongi ni jibina mena ni jiude uliyatake aama ko akmaha uliyete. Pero nung ino jia nako binyaw meno kindom piti. Jondom meno te jarriba. Dorpo ema te jarribora. Koko ete namajan. Mwatama jano, konyawu urama imugo. Tama jano kali konyawu, nyidu kudidi. Tama jano konyawu kali marmu barbo, tati. Kala jari kora anudung, jimbe da nyidu naimu. Yungu ziru kuna. Ondan gorko jari kora anudung, tari kau diyo diwo, ime te kau diyo diwo, saketa gota sa otama joro takoma. Tainan kali, kohemali konyawu lorodung. Oya onko akra, kuhuni akra, kumotawata, tukunu mundu nyamato, watapeleche peleche. Aranandu kuhu, iwa tahalaba. Aranoke iligo namari tukunu, noke iligo ala tukunu. Kuhuna tatabudum kwa chadewe. Aranen chadewe kwa chadewe nyama ili tukunu. Aranunka nuwende yalku gondia, kumuyete akra. Bofe mape jari gora akum. Kairo jarri bora mandero hule. Bota ena se banu Israel atamu mo jarri bora bumangkabu. Kibine de kali yata. Eyi hae e, sabi suena e. Sino wo niwete no kata, abu kata, madu kata ta. Ono kama akma. Kun akma e yodi, ko jibine de tawa yata fiw. Ono nomo jibina wa jarri bora anga yugo. Hao mauni, hao tuye duli, no, motya. Yonan tabaraka wa ta'ala, fa la jarri ba'de nendong, wanabe durusan wa ibaran, ilakharin. Ewana darfu, ewaji wanan nekala arko pao, fa la yesu dal nema jallahu subhanahu wa ta'ala. Onan liyibde tuhule, tenemi sebe yata jahaluna anya. Na la ya jahalun, kan inna ma ya jahalun. Na fi be anda, be famina, woni be anda. Ono nema, woni ujiti nobe. Buhe ma kendi hedi, awawla itun, inna ma anda wanda mi hedi nindi njadi wa saiko kanto hedi. Jama rompu kamule, karuna kudun yuno. Ya karuna yuno, inna ma utiduru ala ilmi ni ilmi. Kono na basta ni mako. Najor mengi kata sah nabi hiwa bidari kubidari hil arba. Kangko le di mana gan le makko engwo ekhot eukan di mana emulina. Jalanon memaki walayazal ta walayazalu karun ya tajal jal hil arba ila antakuna ta. Osera kali motif bo adalah tako hanya di dalam diri. Bawa di nongko beure nabi mau jumpa oleh nyemina. Saya ini kata sirji, ini ayat kalau bawa salah ilam لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا ما تنجد سأرضوا من سورة حتى تهرموا كما قبل به قارو وإذ تبقى أن نبي موسى وهم فده أنت Tayno jangan dikoheri ya wasene itu sama aku gaung dan dari dalam aku pengen nama. Ya di Allah Musa moja sabe pala de tu ni mir de tu ni mir de zina. Hanya dengan Allah Musa no guru no bertawal no ibu dan menjadi wajah berdiri. Yang dego dari program argol wajah ibu dan orang jadi taruh nakau sini yang dijadi. Kono ekpi nenyan lo wirtai anna di Musa wajib makin umhana nenyan di arah-arah anna kari kata jawa rasul wajib karena nenyan di arah mukuna. Ekpang gol notan wa jomi membehe kunnevi kurun si jomi mula kadalika ja'alna li kulli nabiyin aduwa. Kitari jomi wala nilil anliya a'da la budda an yakuna li asbahil anliya a'da. Ma jomku bebegan kadi eba aile. Karuna yeni Kir di mana yomri jepo dia yomorin jauh di kuku di mana jomri jauh di. Oi Musa no fala arde hamle senja mendotong kai ame. Iro fala ya kuki meni om. Kau ni pun di mana kuki resi di sini. Jauh di sini jono mandi nongko mi fala ya wabe mai ku. Kau si oyeu si ha oyeu si rosu mi saja halama pokam yang boro dira. Dengan poro di itu minna Musa randi hayang minna waradu. Si oyet di itu minna tenen. Para diri kona liyako bonga. Ono nilu tiki yong wanti di nyala nekai. Pora. Oyo minna tepon di itu mbudi di mbudi kuku di no. Bairo jen ni mbudi di tepon di mbudi majaran itu ngejati. Anak Musa hari kuki yew tu de yew di ha yew di atamanggal tu. Kalau nabi Nuh nanti awal ujimu, bayar nabi yang dia memacu ke wanita. Anak Musa orang demi wanita, buat sihir awal itu. Anak Musa dia kene, buat aja nanti menolak buat tu dah. Andi, nampak si nolong boleh nolak dia ugule, ugule jangan siapa dia dan nol dia demo, mau ugule tapi mulu. Depo ya nol dia awal uli Musa, kau tahu ni andi. En wasiru. No kelkani. Annabi Musa wie en wasiru. Ovi hii. Annabi Musa wie. Sitari kogoma ma en wasiru. Illahi en wasiru. Tako on wasiru. Kudatako. Tapu sohuni kereyato annama jongo halkoto. Kyokata. Musa wa sitai ko gonga ma en wati yu illahi. Pushidu Allah, ni teti ni jomi me Allah. Di uo dirimu en wati yu. Kana ko gonga ma. Kati. Nah, hari ini, depan karma kerjanya, mojano era berbeza. Kalau tak mohon tu dia hakil. Kali nanti Muhammad, anak bajong, wajib kalau itu Allah subhanahu taala itu firqulah anak bajong. Wallo wong ko jomi men halko wong ko kanko debbo wi mi no wawi wiide en waddi kono si tawi hewti wonirgol wattatu aray haruna e himbuni ma ɗin mi suutata kita fono jooɗi wayno haruna suno mi suutata fayanaami ya jonandi mi halko ñakkadi ɓaawo jawguri ma ɗin mi kontina gurnaganta Baruna jai buki yeko kum, depo wi Musa, o baruna wi himmi, tamo himmi ka an, yewki mi yemi armi wola koko mi woli to, o yobi mi jido mbuhi. Kitauna mga yana mi wojir mi to wakirino. Kono wojiro mi nyama kati, tayare mi halko to mi wakadu. lewayna dirino onan di neti kada nota nota jodi men fukka feo janene ka neti bal afdalu al anbiya wal mursalin jo men wi wa id yamkuru bi alladina kafaru ka ibe feo jana jamma nyalor mako honno be warro tama kodo ti nota no jodi men gudi tum kara hay ro foti no modi sabu kurda mo wakki debe en kulali di ma ha da alidu kurusi tawi ono wiyetedo al ama e ono wiyetedo al akra wal abra yonen tiye makre ni tal wonande de do moftere takko de wona yetto be neema jidi hara be yettirani jodi men neema jidi taw de wi shukru ni'ami ko fa'atul munihimi بِهِ وَأَعْظَمُ الظَّنِّ أَن تَسْتَحْلِينَ بِنِعْمِ اللَّهِ عَلَى مَعَاصِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْبُقَ الْجُونِ لَيْ كُوْ إِلْتُبَ الْسَرَمَانِ رَوِي رَامُنِ نَعْلِي قَلْتُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَفْضُعُمْ كُوْ جُزْءٌ مِنَ الْحَمْدِ كُوْ كَبَ الْمِيَانَ لَيْ يَتْبُقَ كُوْ لَا كَجِمْ تِجِرِ وَنْ يَتْبُقَ الْجُونِ لَيْ يَتْبُقَ الْجُونِ مَنْ تِجِرِ فَطَاعَتُهُ ko herku gol tere den rewi ramone sitari dum no worale on kide nyamay ne waji de walli to din ne waji don e yettu gol jonga ko dum no buri bonde ko ne siya reedir jonga ko Allah subhanahu wa ta'ala ko do si kawi o do kito te wasi hakile makko te ngoto e yi mo ka defta ka sarhato kata na ngama ko do rusu ba ibar hadina wa kadira li ko fala wonande kala marro hakile ina jaa mudum odo we tedal abram on ina jaa burdo bonde ma ejibu dela no be ma jaa ay salatu wa salam joni men baydi fala no be jarri faade ne li malaikaado an sala malaika malakan o timpi ni malaika yo haa ma o wi ya anan ka o mo abram mo jarri mo ri nyaaw hamaja e o mo bi jarri mo ri nyaaw di mana borogol sukuru eomo mi jarre gori buma kaku wiya naare be hunde kaare hunde kaare hunde kaari hero haa men mi jarri wato be won ko wiyata ko yaayaw tawaabu abras on ko tawatano ɗuuɓi ino kotta hino wetti gonga masta kako kanko gollondiray kanko malaikajo ngari tawimo jooɗi siwrimo wi kaari emba ina hawni o wi anda haa honto o wi gon mi joɗɗimma ɗo ko wi ko weddaare e pottinede o wi hande ko honno ɓurɗa faaleede ka dow leydi ɗo e ɓurnamma anna o wi ko al ildul hasan wa sihha wa yadhaba anni ma yuqdirunu nnasi bihi o ɓuri labaangi newruyi e jallal timmungal koko ɓe yimɓe ñeddiri nimmi potti ɗo e am men ɓattondira ala ko ɓe faala ɓuri malaikajo wi awa heɗo o detti jumma makko ngon o mowli mahdu makko ndum o yanditti fil haal no wona waɗgol onno noon wona consultation ko ndikkino o wi yahu waɗa ko ɗum si tawi lekki ko minal asbab almustafiqu huwa allahu jalla wa ala ruti kay reni wo fitana tagite imam musa dabdure sende tafsiru qur'an al-azim lil afal ka muqaddima sir gol bismillahir rahmanir rahim ri jande ko anna bi musa re to ma fe musa no wa fe ba ne bi no ya ko ni je kono bore du bindi en den ko wa bayri den dum musa be mo ka je ma be ron ki da ha den be ni de to ya allah subhanahu wa taala jalla jonne mo bi musa ya o elengal kari wa woja haako kon fofa ko haa ndiyan hebo e haako kon yara likkinde onnay musa begi waroɓe dañande wooji haako kon foti yare bisimillah haali ɗon kallam yakum bihi wajhu sikka meɗaɓe muusude ɓe mawdi ko waadi jadaani wono e balde seeɗa ɗum muusitiɓe kadi ɓe wi nden ñande mbayri jonne sappiniɓe lekkal ngal ɓe sinki lekkal ngal e hoore mum ko ngal lekki ɓe sewni ton direct men ñande ɓe lanndaki newnaneede ɓeye ɓe wooji ɓe waɗirno ɓe waɗirno noon ɓe wurti haa mokki ɓe yari ɓeydi muusugo ذلك او نو بيجي ثم بيا ان يان داي نبا لو يدا لي ارغومي اري جيو كي مو يين نان دا كومي نين مين نو ما هاند با خارا هونا ان دا نمو تا جيو نين بو يكا يوا و نين نان جيو كا سبارا كا سالا وي دوتا اما عليك كان الدنيا كلها سن قاتل وترياق قاتل Poi kana ha anda abu nang ko ne der amna ko pop asli mum ko potom ko wara ka kala ko nyaabi ko yer ko mi wa cella ele ke mudu wo woni dun ina do le ke cella la ka do le di ko potom tu woni apa me ha na muta ri ni e kan di di tari jo me men ne yo no ari o me mi tu yekki anda ni ta ka ko wa di da ka si me mi tu ha dai do Inna shifa'a bi yadillahi jalla wa'ala. Ondo kairo mema no ndiki, ko tawi modi ni o wonti bashara. Kannas, o vesi ha. Malaika de onga ya ala surat insan. O vidi oni non pairi, nere na onare de otu dado ko kadi da wonte fa al chiku kal. Ko otu murta sale de e jawdi okede. Ah, oye viko mieloba. Pero si tu me ves al final, ya la vamos a ver aquí, para que haya un destino de Batuiba, en donde que lo tiene poca ahora, pues en la forma más de Valencia, que más pena de Dios, y que lo Batuiba, ahora va, yo y Vito no quería jugar. Por eso yo me moví, tú me fui y dar en el día que tiene que ir a Dirao, de que hay un hijo de aquí, de Tajaki, le mueve y dar el Sharu, o Tila, al Shar, con Ahadun, Batawana, Siva suniha wala. Yete, mashara. Yelo batuiba. Ile jano eko olda sa nyande dangal daroto. Hing hara eko to wakanda makine maki. Ohon kamu. Malaika de uli hoi. Kono anako malaika de uli. Wo aam yehi wo hawa. Ay jaza kalla khaira ala. Hawa yaw. Sika bayi mina mohi. Lo uli moja. Koteki. Koye wa sawai al akra. Otaio ngan no jodi sino sogni sino bocco sono per una remotone con iri anche do io ti ne faccio lì con un furna pane o lì con le con il gorguri la bagi per ore poco non su con ancora to io e giude poco ne i pigitti lì mi porti di gitti di rivi che va ne faccio dirà ora è caduto dentro di un mungo muovo le ore ma con un sino io che non può vai no Oye, la gente yo no me cae en Cadivoli. ¿Cuándo por la fada de Yao de Guadino para mi esquino? Oye, con la Ibera Tarte Tarka, por ahí lo voy. O de este Cadiv Nagge, dos bimana a dos iba, Nagge, dos iba, o a tres yo de más. Oye, ahora, cuando Cadivimo a mí, yo ahora, o fin. Oye, o sea, hoy al ama, bundo de Yuri. Oye, Yuri, o cano yo, si de Marco Alange, moví, Anka ni kohon numpur da fale de ka joji da ho. Kui kaya rudda allahu ilaiya bapari fara dunia. Kui yo no kaki ala amali ila allahi jalla wa'ala. Kui anya rudda allahu ilaiya fara ak dunia. Kui fara kui jomi an arti raman jiti an demin kani niya aduna la mumpa. Kui adetri jumpa mungo mungo liya sama kui ayi Oyi, oyi, alhamdulillah. Anu mo yeti jau di meng. Oyi mo ko hondu me jau di burta fale de. Oke de, oyi ko dambi. Oyi yeto wo on landi ke kompan ki de yeto na de landi ke komauni ko. Eh? Paya ko hondu landi, nage loba. Paya landi nage. Yeto wo on landi dambol. Onesta ka ko kadita mono jonna dui ko ka ko hilo ko be jonna ko ko ko dui a ta rima ko dina ko ko singina di para ka jo hakki be no yei tu kunde ha ne ko yi ha on di tigiron joni kita ko na ko jawdi di ene ka ki ko jalla ngam ka ti ne ko no ko rei ko tuma o be wa tawo di di tumbo di ranai ko jalla le jawdi aduna Gobi ni di mancir di neka o ala kau bewa. Arai mutif di itu mo jafi ni orema. Ka, neka ko mari jauji, woko mari jauji. kitabun jallal ala yudhirul fakhra wal maskana wa fenyinay kofus ko mari jallal woka di ko mari jallal kitabu yu ala hay fuye jal di aduna ko bungir sa jallal ngal tung mo poti o hollay ko kofus kono si jawdi e jallal tungo ni ranifa ni adam yom yom wi innal insana la yatwa kono ko mata Ar-ra'a istamana. Qabla al-istighna laysa lahu sabilan ila ad-du'a. Ko asabe o dehare. Ko dewa ta ko kitbu ro famu gol kimmi na rama. Ko dido ni no ni kamalu jintang fi dunya. As-siha wal mal. Ka. Ko dewa ti hadu mo den juti nebi. Ma ni yo ni jawle dudi, si ko vite dudi, si ko galle ni dudi. Fuji Jonne vi joni non ko ya waino kadi wauno no be wauno woto ho wa wa ita no o wauno non kam arana mono sitari ko yeto ne wa fenye siko yeto ne mo kadi fenye hoya pale ka jo waili kor ko tumo no kor ko nyawo kor ko meskiva kama ka ka ko no wauno non tu On torko ari no vasti linte se ki hino duni, hino ani, hino mapi, pole uti, po salve. Rai naral, mati ko miski. Ovi avado mi lo liuro, rai naral. Ovi avado ko radio dun miski, in kato adi al shimal. Laita lil yawman balahu, إلا بالله جل وعلا ثم بك أطلب منك ناقة أتبلغ بها إلى بلدي بالذي رد عليك صحتك وأغناك بعد فقرك Mwatawa na fere mubota ji hati no. Kwa iuru doi leji no koki di leji alako yoto no yo. Hande alamu mitanji no rihande heuto yi borka an. Sipeti Allah subhanahu wa ta'ala. Siwa na an. Mido toro maya okka ngelo ba wana. Kwa di wakto ni heuti taya kame wata mi halko elawon. Kwa di toro rimanom. Kwa sabu on arkitu ma majallal baonde wano na nyawo. O arkitu ma majawdi baonde wano na wakulo. Kami turun di mana rumu. Nono turun itu. Berkon dari muhajir jiwi aturi ke rokono innal buku hakatira. Aturi ke nyalan ada hamasa hati jadi nuguri. Kalau masih yang tiga buat naik biji dulu. Jangan kamu jadi tinggi raji jauh lewat taruh kau. Kau innal buku hakatira. Kau turun lakukan hamasa kau kajau dia nanti. Hada imtinah. Malaka jawimu ene alasta rajulan abhar. Abhar. Wakunta mimman yukudiruhu nnaz. Wakunta min abhari nnaz. Faradallahu alayka fishataka wa arhaka bana fasrik. Wa inilaya lastu ana. Nami. Afayu. Huli ene harina nyawno doan. Harina awakuno, jomi men selimma, jomi men fa'bimana antimma. Uwi afayu nani? Uwi ah. Uwi, uwi jawdi hotere mulani, uwi innama warisuhu angabirin ankadirin. Di jawdi milonu nigaye babe narun di soroa, sorarunu di emama soroa. Di koronani. Nani ngapayu kusetu? Malaika jowi awa in kunta kadiban fi ma qulta fa sayyaraka Allahu ila ma kuntu. Ko yidi tawi aksana ko yida ko. Mi torka ya Allah subhanahu wa ta'ala wa tema wa wala hum. To yiga. Ko se duati mo don be. Onan de be no wodi. Ta joni ka be ala. Malaika jowi ngati mo don be. Yei tawi al aqra. ويوري مغانا ويوري رغانا ويوك رجل مسكين إن قضى في الحبال فأيت اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك أصلب منك بحرك أتبلغ بها إلى أهلي ويري إيه آلين يلان يبتاك إن البقوم كثيرة أكي جل نقولي أكي جل نقولي دفان جل نقولي سنك يرسي بوهر المكوح يبوني الكموكا ويري والي دولان تقومو دي تاتار في نبيلان أكي جل ينفاك بوهن يلتقو وآها وهي وإن هاري أولا أن يو نور أن يو كوين أفراء ورو سكون جد نيري ekonan de musay kare ala hay fu kawana o ena min afayo on fay de mira yimbe yimbe na lan da mame o yet di choka ka o handi arno de ni won no sirge a ko tori wo o fan yet di gongo na fay do gofu o handi di ko ya arno ala surati ni o handi do ta na yet di ni kono ko jarrabu e ko fiyo timmu ويأتي فيه ملكا جميل لمعاوة تريده أجمع الله أكد كبتور ما كنت جيدا معي أيأتي كنك ودنا لكم باون لوننا أسأل الله جل وعلا أن يطيرك إلى ما كنت ويأتي فيه فجابدون كي وفيه وأتي ملون ويأتي وتوي العامة والمجود العين دم لمو وعنه وصلني ويأتي دي أمركم وهي أنا رجل مسكين فقير وضعيف ومسافر إن قطع بي الحبال وهي أولا إيه أولا كبريون لك أولا وبيتكم كا وبيجيب وتسيب إيدي وهي وليس لذلك وبلاغ إلا بالله ثم بك أطلب منك بمعنى ضانا او ماذا اتبلغ بها الى اهلي فيقول سبحان الله لماذا تسالني عن شيء لم ارده من احد انما هو هبه من الله علي كيف تسال كنت ترى تعالى كتبك وانا من جي كما انا اندى عن دارتا من هاركم بوضو mi jibi na mi meda li yide jomi na elti aro wa sawam mi do nyaw ngam mi ha mi dikka kuntu faqiran laisa indi shay jomi akar gisi mi jawdi si ama fi ke hari min ka mi jeldo mi tori ke ma wata soro lan hetti er haju ma o yaha anan la la sa na kon ke jomi an tawi mi kitin mi tawi ka tawna mi do tawna mi do wata soro lan nariyer ko yona ka haju ma on kon ko yara ta ko hayo ya pe ku foya ko hendin ba kon ko dum mi nani abani faya woni malaika jori kusmara ka ya an joko jawdi mani ni ala haje jawdi inna maqtulitu yo mi na jarbe bi ke on فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. جوني من جرد بطن تون ان دار في مورو فين انا تقول من هن وورو وغلا ما نون ام ام فاي اندي ديكو وانا نماكو وتتكني نون امو بباب اللي لباير بن بفاني ني بحناكو بوانا ناكو انا يكون يلو واي وبيتا كيلو فنو دودي كا kon jelo marde wawde wa beeda hande wa ona goto be duraka kayde yesi billa harka andi antigiri wa wonno no bil bari ya katuri wa nela rahmani sallallahu alaihi wasallam be makiri be jigiri al arna wa lan dibe ani sa tama kuno mal masulu anha bi a'lama min as sa'ili ka barde ma kuno awa akhbirni an amaratiha فهك أمارات الساعة أنسرد الأمة ربتها وأنسر الفقاة العراة العالة رعاء الشاي شاي يتطاولون في البنيان كار أنا يحوثي فنفوتي أنا ها؟ نفوتي أنا كرة عندك أنت عندك يولي كنا ماذا؟ فقراء لعشاء كاف جون نجيتي هاتم هاريكو إليكم دوارة تغير ملسانو يوني كوي كارو هاريكو إليكم بدم نهارة فنعلا يوني كوي فتيلتي كاف Jangan dua orang diraih urnam nanti. Tahu? Dengan di hari suri waktu di kuisir bungkau di puis. Ka? Anda kau kuisir bungkau je. Anda maro yang harus diwanti hari ini. Kakan dia di puis. Nampaknya orang ini waktu di bung pupilai lari di bung. Kalau ada rosera, kali tanya orang suri waktu ini diulir tak? Karena pupilai lari di bung. Jom nampul kau kita jadi kau nampak tak? Mesti yang tinggi kau orang mengenai yang paling jengkong. Tare. Enak kali kau hendak bawa ni. Enak si jom memelang dana manila. Pada aku tak pasiran. Lain salah kasih. Jom yang agama kebalal fakr. Inna manusia manila. Kau jadi orang kawan deh. Jalan lewat deh, kerja lewat tengah jin deh. Kalau tu tu kita main, kita jinal hukum agak tiada anda alam. Kala, tuan, tuan tuan di dalam dalam jual dia dah nak di fokus tuan itu mah, hala energi jual dengan, kerana aku, di guru guru guru anda nak, kuliah dengan hala no mesti buku mesti tuan tuan jinai. Erano duri giunga, saranno più chiccia o le fortuni, conosci i giovani all'andana mahala gialla cacchio. Tento non la regola che fa mutete, dedi, oro giarra pie, quali non dino giaudi, così duri o così di dihassi, qua amaya e aggiandi o peronelli, ma dundi ahandi acce, qua vattai a me nandi che bene ca. Jalanu alaihi salam wa salam belandi menyentuh gua sahabat rinci bejodi. Diwi ayyukum maluhu ahabu ilaihi min mali waridu. Semaki onan roku kohong gua menjawdi mudur di pura ini menjawdi rona ebele. Gua sama kekori kullu na maluna ahabu ilaihi min mali waridu. Semaki fa malu kama addamka wa malu waridu kama akharta. Kaadi sama sallah. Masyidike. Semaki jawdi mali kudibudi kofu. Ko marta e mai sai ko anchei ko ko ardiran da hore ma wara da Allah subhanahu wa ta'ala tawi da ko ko mai da ashira do ko meya yo non ko maru kon gol pur en harde himme acha ne rono do reka ko ardiran gol hore me wara ne jodi ne pur de marde himme enen go jodi to en se ira ba ritrai enen jodi Pasti halal wanai korang bani Arab buat dogur sih beri. Halal nul hewan yang tu kau cina korang buat dog. Keartiran korang tu di dalam sahaja. Konon, Imam Hasan al Basri tali bade mas Arabi. Awak kerana buat dog nak cipti kalau dia mentong. Oh saya ni kau wajib buat dog mak kau jangan buat dog. Oh wajib dog mau gulpi ni lagi dia apa cukup dengan kita diwira sangat sahaja. Dogur tu. Jangan lupa kita melihat ayat ini dari suci Om Imam Hasan al Basri bermaki. Ia adalah ilmu yang susu berdampo, berhulu berdarah. Ka, bermaki ini kau demi cora toye so gulmino walan takilam mirebi yike. Midokanya hami jaka pura nimi. Ini demi cora toye so halmo walan minatay aljanna miholo hami nabi yike. Wanagoru. Karena itu, wajan yang hakil di dunia masih dalam Allah Subhanahu Wa Taala wajan ini, yang wawasau di mana yang sudah mo, cuma berhenti tu di dalam ilmu yang engkau bina, dengan dijumpai mewiha antum ha ulai, sudah awal nih sunfi kufi sabillillah, faminku, mania bukhal, wamania bukhal, pahin nama ya bukhalu, anaksi, ka. Kau ini kau no yujur dan kau dia mohon not sekejap. Rohan mana? Karena mana ni mana ni? Dia wakam lillah. Oh ya lah. man yobbu kam harale ko kanko jonnuma o wi noon kala lanndaaɗo si Allah subahanahu wa taala o salii jonnude ko salani konko hoore makko o wi kadi wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsaarakum ceeron ɗo on jaɓaani waɗude kadi inni on ɗo mi intay on mi arta wanoome ɗum ɗo goo no habbi hen e kadi ko ɓuri hawnaade kon neema jiɗin jama malaaɓe yettude yiɗi yawa si ayin jogiiɗo otowal muɗum ma jogii moto muɗum jogii galle muɗum jogii ka heɓa arginde o wii leydi ndin jooni goo no jiimodiri alaa bannduɓe kaw heɓata arginde ɗonnimo dawde ɓeygure makko ino ndiggiimo ndiggi ɓigiɗi muubaaɓe no timminiimo so lanndike gogumo faala so laaɓaniima reedu ko wiigol yo aduna o fof waɗde ka ñaamo an haa heɓo wonen famondire oɗo ko ɗum faala te ɗum ɗon noon jomɓe watta taa ɗum e juuɗe bani aadam wari noon jomɓe wii si mi jonnuno on debalde yimɓe ɓen mi henndata noo fof so leddino arditeeɓe men mo waɗtee juuɗe men enen mi henndata noo fof saareɓe jooni nen waɗtee juuɗe men ɓen o wii oɗo e oɗo e oɗo e oɗo on fii makko ko an jogii mi jonniima noon fof naa anndun ko mi waɗtee juuɗe ma so arii jonnumo anndi jomɓe nguure ko nelaa ɗum ka fey nguure ɓeeɗo goode fiyaldise maɓɓe waɗtee juuɗe ma arta woomi nelmo jonnumo enen si goɗɗo halfiniima ɗo nguuɗi arata anndi mum o yii ka galle makko o neli jiɗɗo makko o wii yeyima gaari wiyanaatumo jonna o jono halfiniima ɗo wiyen sammiil o neli koye ko mum yee jonna innaano yo jonna ɗon diini coɗanaaɓe ɗon mbireedi wal ara so arii heewtii lanndike diiniile ndeer sammiil halfinaa ɗo wii yaawiraa nii alaa eseeɗo arii on nabi ɗay jommu tigiri si arii kono wiiɗaa moƴƴey jone men ɗettii ko yonata joniima o wii ɓeeɗoo gonko kamɓe ko maɓɓe gonko gon woni arɗo lanndima e maɓɓe haaji mum on woo jonnumo lanndi ɗoona wiɗe alaa haa ko goɗɗe noon gollude koyenaa woni gollude ɗum fulɓe buuɗa ɓen ɓe wii wo wakkiliiɗo no yawi mana arkisaaɗo no yawi wakkiliiɗo kono wonaa wakkilaare heɓata jawdi si tawno ko wakkilaare heɓayno jawdi ɓee jokkuɓe ɗii laawi no asa ɗii fooseeji naaɗa kuura asa ɗii fooseeji naaɗa ndiya darnooɓe ɗe gal ɗii galleeji ko ɓe yoɓetee kon so a naari jannguɗo haa heɓi kaydi wungo gollira ka laamu to hara ko naatu e otowal ɓuuɓungal o loosee e galle ɓuuɓuɗe o jonne karbiran ko o soɓira o soodataa karbiran golle makko ne fof koye kaydiir ardawamo o siifa ɗon yen koo faalaa kon ɗi golla ene siifugol kaydiiri jonnee galle siifa kaydiiri jonnee otowal siifa kaydiiri loowanee kantiran siifa kaydiiri dépense mum fof ronditee ene ɗee ko golle hannduɗee ɗiiɗo jawdi fof jogagol kalagol ɗum siifa si tawno ko ɗum a sooɗa no karami sappo sooɗaa kayeeji ɗum joɗɗaa siifaa ete ko siifugolno jonnata ɓuuɗi oo wey ko jooni nen ɓunɗitaniima arginde ka memataa ɗo heɓoo satta ta a memateeta ɗum heɓoo buy jooni si ɗay jama on yettiri nemaaji nin wiigol ko kañum woni ɗi gollude ka jooni men lanndantee ɗon waɗantaake ɗum hara ko ayiɓee men moƴƴa aray faami yettugol nemaaji allah subahanahu wa taala ɗi tigiri on ko eltugol ɗee tere rewa mo jawdi to waɗɗe juuɗe men ndi kala ka lanndi ko naɓirta diina makko kan yeeso fette waɗɗenge juuɗe makko par ce que kanko jonnii en fal maalu maalullah wa aatuuhum min haalillahi alladi atau si toro ɗon ɓe ŋarii lanndi ke jawdi ndi ette jawdi allahu subahanahu wa taala ndi o jooni on ndi jonnorɓe aw innaadi wa aatuuhum min maalikum wa aatuuhum min maalillahi alladi ataakum ja jawdini ko kanko jeyi ko ɗum sinaraaɗo ñannde ɓe lanndinoo jawdi yawgol gaswa tabuk o bobir sirde radiallahu anhu kadi mbayri yehii mi sikkio momuno kala koo marno ka nder galle makko fof o anjaani hay nege sen on ka wureere ne fawetee ɗon e wureere jellirde nde fof oɗon ndi wanndo himɓi yeeso nelaa ko nen ñannde umar abnel khattabu liino ningi Abu Bakr men medali ado ngirde wadugol mo kere tinaw akkotola hande no bayri melado magi attoyre jawle monde ko tinni wo hando mo tawayi akkoto mo hande o kambiri dum o riyande o buray mo ko wana Abu Bakr ni rondo yi ko hay defir dum dum akki wandi ko maran no khassabu yeli ni di ci hawi digiro ko ni fetti jawle mi fakke akka de burin de ba fetter fetter ngam jawna jawmi mi tanji Abu Bakr ni o koy daa Bukan kurun di hati. Kadangnya harus marah pun apa kanum, wajib kurun kanya, kurun kanya. Cium, punya cium, waktu dia pun. Waktu dia lo di kemek macam ni. Puji kemek enjoy. Tapi puji yang dia lakukan pun nomor yang jalan pun, nomor yang bakal diri pun, nomor yang ala kotor kita. Kami adalah rumun bagi sabillillah. Jom yang kami wahyu, wahyu. Kone nyambe be jetti ju be naade kan der kurum kangel be jetti be men min haabe maaki kurum kangi fi sabilillah be maaki allahumma rda an usman fa inni qad raditu anhu be maaki wela usman ibn wela ko si ano ya ko on kebe monela be maaki irda anhu fa qad raditu anhu nani wela joge jetti ju ni dirino jone yi do bayri mala do ko addi be no to Abu Bakr Siddiq ni Abu Bakr Abu Bakr ni na wo ko bon ko accanta e buure ma ne be ya be accante do ko ni tarakallahu Allah wa rasuluhu ya rasul Allah ni han sini Allah subhanahu wa ta'ala ne diri be la do mo mani wo hay du ya la do wo ko dum ya diri Umar bin Khattab ni bawa ke wallahi ya do di tay wa ko asiri asiri hande haa La usabiquka fi amrin abadan. Di andi ni kurang awet. Sabu hakan ini pun onom. Dia pun ada utama. Ini yang tidak wai ni. Ini yang tidak pun sudah salah no kami. Lalu dan semua orang ini. Dia sudah jauh di mundi ufam. Asli. Si sabilillah. Ini sudah fikir jauh di mundi. Asli. Si sabilillah. Ini sudah tanamal jauh di mundi. Asli. Johan di kampung sebelah sana orang nak siapa bayar cinta mewah. Kau yang tidak siapa, yang ada bisa diri lah. Bisa diri lah kau kau ilham teh. Jangan kalian salihin. Nenelah romeh, wela hari sahile. Wenelah romeh, wela mengalah kau menyam, menerima wadi ini menerima kuli. Nenelah romeh aku no, awalnya ni sih bermodam dengan mana. Kau sembuh sih no, kau kau najora no. Jangan kalian salihin lah. Semakin di donggo donggo yang sini wali ni saya tak tahu itu apa tak koyoma, jangan tak minta dirilah. Koyak cinta aku sih hajuman, hajuman murid insan aku cuma menelan dosong. Kaya ni, tu kau berilah ni, hati tu, kau pinta dirilah lah dah itu arte, tu kau berilah ni, kita itu kau koyoyum, kau tu sih dia, kalau kau mau dirilah, lama dirilah siapa di tapa, si kontra mandawai yang masih tetap berkepala. Kara yuni. Hai si dewan juri dan yang tadi. Kara dek dorjung. Wakun dorjung. Kali sati maka yati. Inna maka kojong akun kondan bete yonne. Yonne te haka te nare. Si tayo koko pala jeng bolu de hande. Tawin unno landi. Turi kaya boke. Tawa di walala. Kaya si se kajifa di korna pasabi. Ya Allah. Kwa kongko joni menjeng. Turu si tayo yang fama di tun dorjung. Yang wujir ayah jauh di sini, faham yang ngalah wujir deh. Kau jauh nanda Allah subhanahu wa ta'ala kau jauh di sini, faham di haku deh. Kau jauh wajah. Yang ngalah wajah deh. Yang ngalah wajah. Siwi nanda wajah, enak ayah wang wajah wajah deh. Kan nombai remember, madun simpama, atama-atama, sama juga wini dari nyelah. Kita yang ngalah wajah sakit, jauh kita yang ngalah wajah, sokong nunggu cikai. Kamu mereka ni sudah berfikir sudah berfikir. Bisa koyal sinar atau koyal sinar di dalam. Mimul sih mewah nak ini hanya bono. Ia ni kaham mirondo isaga. Ia mete mirondo isau gulinge. Ia uti cara ham mijipi. Bodo koyi hal sih. Kalau aku ni jadi aljan joro no. Mal sorano. Bosa kedua nak koyi. Bodo koyi rondo ya. Mau ibu tapi di lain koyi ante. Kau bilang ante. Kau tu nak cerita kau yang mana? Kau yang nak dipastikan kau makan kau anda. si tali dati milioni wali le nersuru ya wafi sabili la anan ni kero mina yasi ni tankar di mei hai indi fukta kako na wole kero ka kuno lan di mito arte so yi bese lo kuni wali ri lo kase no vien ahu kuri gol jamal na yasi yao di mundi kohe toro jikani abu bakir kodu wano o perdu no o perdano o yari abu darda ono umu dahda فإن آية القرآن شفك بي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تشركون وأنتم وأنتم كان كتفسير ما في كثير وأنتم وأنتم وأنتم يوم من الأيام إن كتاب مكة حامل سوق قبول مكة لكم من جوجي ومن مكة فيني كل يوم من الأيام يوم من كثير اقرضوا الله قرضا حسنا يوم من يوم من يولوه هو هي وين الأرض الأرض هكذا من بنوتي لو في وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم Kutu orang kau itu kau mana itu? Aisy kapuan itu kau kalla kau. Sila muari ini jadi itu firmi. So ya aku tahu ya orang yang satu. Ka? Kau yang tidak dia di bawah tahu ya deh. Tunda sesuatu problem apa? Besok kita akan jangan begini. Tuh, kau aja mila orang satu. Anak saya tidak sama kalau ini turun. Ka? Ya deh mu. Tuh kau yang negosi dengan dia. Wow, ye deh lah. Jangan muda mau nolak ni ke? Saya nak hantar gol foto Yonatan. Apa yang tu gol ni mau? Abu Dahar, Faiz Wari, Hakayasi, Uri Ong, Rang, Gesa Ong. Kau ni lah raya ino yaran dia yang dermadin. Gesa umur koro, Gesa Abu Dahar mana? Mabuk non dia yang lekat non mabuk ino beli. Cuma biar ino apa? Cuma biar ino biar orang nebelo kelihatan di samping foto. Waru dia Abu Dahar, ini makan orang yang sangat ingat Faiz umur. Boleh ni kau gol, ada ni. Uriya umadahda umudahda wina. Uriya tuko wana maa tonkom. Komi jeha komi ming. Kala kwangu na kwa jemi jeha. Jesu deta duku maa kumarasawa miga. Karani yeyi kotomo. Masi. Yonon baina min jemi hana nasi jude kombi kya uche. Yal kumong hane diyo muntarete kum. Umudahda wii. Ayyeyi galete. Komi yeyi. Kuhumbu yeyi na. Orang mulia di wal jalali umwati yude makko ummu dahdawi barakallahu lak fi tijaratika amma dawai subuda amma dawai yude pohoti ni kumako ko ngoli ni ngari ko mari ko ya chali moka aina antu kala al janna to bambi di kumako ko be yati meda ka be wuro ya waro ta ina la do ina la ko mi ala leedi e kam bodu no gura dim yi mai ruha Miten kita mewasi juga mon lande juga mengkayu jangan oki. Kalau memang kita kubur nama oki, dari sistem abu yang hibah lebih mokal. Mewasi juga sistem apa yang mana kita mahu. Rumper di normal yang saya ikhwan. Enam demi nyobung. Demi dia yang boleh kalau demi Islam. Hah? Yang keluar ya. Orang dah lama yang keluar. Pai wala ka ka balan to wasi ko yan ti kun o ki ko ro ko galle den ko woni kanko o fami ko den to buri ga ro ti karmo ko do ko to i mori si tari ko in julbe den ja ko in julbe ora men pita alimenten e jawle men den en jea e ye jo me be so di ka ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim arani me no na tijaran no وإن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة كما قال جوجو يمكن أن آية لديه نحن قوم بين النفوس فلا خيار ببيعنا أعظم بقوم بايع المختار فأعادنا ثمنا أجل من المنى جنات أدن تلحق الأبرار وفي أنا تتاكد جوجو كبونا جوجي مني إبتالي مني إيهي جوجي مني فإنهم إيهي إن هانا تلحق الأبرار Sina ayer ko jommu mi feudu wo ko fala ne hen joni ko al janna kana du fala ne ko du fala ne jonno ni tawi an hen do ko mo do o tan do kina du ha fala na mi yeede kari ya yeya yow ton ha potto jonna mo motor mo jonne buuli maade watta ka di wiide kari non ta fi korku kari hay ko jamande du ko anje ari ayi o soodi إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى كَ كُنُونَ الْإِشْتِرَى نَاو جُنِّي مَغُكُّنَ جُنِّي مُغُكُّنَ سَمَّرْ بَيْهُ جُنِّي كَيْكُمُمْ هَوْرَ مَنَا كُنْكُمْ كَجَوْلَ دَنْكَ سِتَّالِهِ ko hende te kon ko alkanno e yeeyi dum ka yeeyani yene yeeyi hay su tawi de yeeyani dum taten gollitira ko wiide ko taten gollitirta e yeeyi ka yeeyani kaadna roode suusi yeeyi de gombo gombo sewti senge dum e wiyeede de galle ko kono sambuto ta luyimo o jamante ko ngeygu miyeede ɗum motoru ɗo nabor fof kono wonɓe weldaka sikkor tuma to ko hajiwata welda ko ɗin jeyi kamo mari trois soe jogole ɗum hannde kadi ala joni noon ko ɗum ɗo woni ko faala ɗen famude o ɗo itta ko nelaaɗo holli en neɗɗo hiɗo jarri fore basal e ñaw joomi men ittira ɗum cellal e jawdi landitomo konko o jonnunomo si o jonnitimo fayri ko kanko le jeyi o taweno haala o jonnuma haray o welamama si a joginita faami ɗum yiwata e juuɗe ma seyiɗa andisama yiwa e juuɗe ma haray faamu yiɗa wuuri deyi kono tikkanima fayri hani ɗon ko wi lakad radiallahu anka wa sallita ala sahibayka ka holnu ɓe waɗuno ha jonne tikkani ɓe na jokagol ko jeyi ko ronka jonnude landiɓe ɓe kaɓe wanno goɗɗum ngol konɗum o ha jonne welanamo la ɗettugol ko jonna kon jonnita landiɗo jonnuɗo janto ko ngakkuccina kollade ko ngakkuje kuuta ɓe se yiɗi malane ko jonna ɗen ko kaɗe ganndinani wonno ɗen wona galleji hoɗuɗen hoɗumo ɗen wona ɗi ñamano ɗen wonɗen ñamuɗe wona cawɗi ko jogiɗen joni joginoɗen ama jonnen ɓeydani en si o landi kaymen jonni famenen plasuje ɓa si o landi kayme wi en jonnata famen kadi ko ha fayri bonneranen jonimen ko gonnuɗo ñawata kana ɗum ɓentore allah subahanahu wa taala arti to yettugol nemaji makko ɗi ɓenta nemaji ɗin jonnita ka o landi noon hay ko kanko jeyi o lambinana e ndeweɗen no tanta naatugol yite waɗa sabu ɗum naatugol en aljanna allahu taala alam assalamu aleykum wa rahmatullah